y estamos buscando que ese espacio, toda la caseta de Serprún, se pueda también hacer más espacios y podamos tener un tratamiento adecuado a las personas que en este momento se encuentran. Tenemos más o menos, paralelo, aquí tenemos 419, allí tenemos 425. Bueno, sí, va cambiando día a día, ¿no?, por las salidas y por los ingresos que hay de las personas privadas de libertad. Entonces, como les decía, tenemos previsto de hacer un traslado de más o menos de 100 personas, que sí va a ser algo que va a despoblar esta carceleta, y allí tenemos el espacio correspondiente. También están haciendo todas las gestiones correspondientes. Ya hace un mes se ha presentado, se ha discutido aquí una ley con la presencia de diputados, de otras instituciones más, el municipio, todo lo que es de Montero, para que el día miércoles, yo estaba en la asamblea legislativa con el señor ministro, para que podamos ver esto de la expropiación y podamos hacer la inversión, porque ahora solamente estamos haciendo la compra de materiales para hacer la adecuación. El lado del comedor, eso se va a adecuar para que podamos hacer los 120, y posteriormente ya veamos un bloque para que podamos tener como una estrategia, como lo contempla en un eje temático de la reforma penitenciaria, que es el desarrollo de infraestructura y equipamiento. Entonces, estamos en ese trabajo, ¿no? Disculpe, ¿cómo está el trámite de regularización del derecho propietario del terreno? Se está haciendo una ley corta, por instrucciones del doctor Romero. Ya ayer mismo se han reunido la parte técnica para hacer la redacción, y yo creo que en estos próximos días se va a efectuar todo lo que es la aprobación de la ley, y luego ya podremos hacer la inversión correspondiente, tanto el municipio, la gobernación, para que puedan hacer una coordinación con todas las instancias, tanto a nivel central, a nivel departamental y a nivel local, como en todos los departamentos. ¿Qué inversiones hay previstas si una vez se tenga el derecho propietario? Hacer bloques, ¿no?, para que podamos tener más espacios allí, de ver de qué manera el arquitecto va a venir a hacer toda la estructura de cómo se va a hacer la organización. Sin embargo, momentáneamente también, con la participación de Seguridad Penitenciaria, el capitán Ayala, estamos haciendo la adecuación de los ambientes del comedor, para que así se pueda llevar a 100 a 120 privados de libertad de aquí, que eso lo tenemos que hacer en los próximos meses, ¿no? Paulatinamente estamos llevando ya, la anterior vez que viene también hemos llevado unos 30 personas. ¿El propósito es cerrar esta carceleta? Primero, despoblar, ¿no? Esa es la estrategia a corto plazo, ¿no? Descongestionar todo lo que es en este momento el hacinamiento, para luego hacer una clasificación en el centro penitenciario, porque el CEPRO sí son de las condiciones de rehabilitación, hay talleres, ustedes conocen ese centro, entonces esa es la mirada que tenemos, ¿no?